بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم. Estas son las leyes del libro sabio, el Corán. هدى ورحمة للمحسنين. El cual es una guía y misericordia para quienes hacen el bien. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Esos que realizan el salat, entregan el azaque y creen firmemente en la otra vida. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Esos siguen el buen camino que conduce a su Señor. Y esos serán quienes prosperen y triunfen en esta vida y en la otra. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Y hay quien, desde la ignorancia, hace uso de la banalidad para desviar a los hombres del camino de Allah, el Islam, a la vez que se burlan de él. Quienes así actúen, recibirán un castigo humillante. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Y si se le recitan nuestras leyes, se aleja altivo como si no las oyera, como si tuviera los oídos taponados. Anúnciale, oh Muhammad, que tendrá un castigo doloroso. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Ciertamente, quienes crean y obren rectamente obtendrán los jardines de las delicias en el paraíso. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Donde vivirán eternamente. La promesa de Allah es cierta. Y Él es el poderoso, el sabio. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Creó los cielos sin columnas, como pueden ver. Estableció en la tierra firmes montañas para evitar que ésta temblara con ustedes. Esparció en ella toda clase de criaturas e hizo descender la lluvia del cielo para que con ella brotaran todo tipo de nobles plantas. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Esta es la creación de Allah. Muéstrenme lo que crearon las otras divinidades a las que adoran fuera de Él. Realmente, los injustos que rechazan la verdad están en un claro extravío. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Y concedimos a Luqmán sabiduría, y le dijimos que fuese agradecido con Allah. Quien es agradecido, lo es en beneficio propio. Mas quien es ingrato, debe saber que Allah no necesita nada de nadie, y que Él es digno de toda alabanza. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Luqman le dijo a su hijo mientras lo aconsejaba: Hijo mío, no adores a nada ni a nadie más que a Allah. En verdad, la idolatría es una enorme injusticia. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ilayya al-masir. Y ordenamos al hombre tratar bien a sus padres. Su madre lo lleva en su vientre con cansancio y sufrimiento, y lo amamanta durante 2 años. Le dijimos: Sea agradecido conmigo y con tus padres. A mí retornarás finalmente el día de la resurrección. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Pero si se empeñan en que adores además de a mí a otras divinidades sobre las que no tienes ninguna prueba, no los obedezcas. Mas trátalos con respeto y benevolencia en esta vida, y sigue el camino de quienes se vuelven a mí en arrepentimiento. Después retornarán a mí para ser juzgados, y les informaré sobre lo que hicieron en la vida mundanal. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi as-samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Y le dijo Luqman a su hijo: Hijo mío, Allah sacará a la luz el día del juicio final cualquier acción, por insignificante que sea. Aunque ésta tenga el peso de un grano de mostaza y esté oculta en medio de una roca o en cualquier otro lugar de los cielos o de la tierra, ciertamente, Allah es el sutil y está informado de todas las cosas. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Hijo mío, realiza el salat, ordena el bien, prohíbe el mal y sé paciente ante la adversidad. En verdad, cumplir con estos mandatos requiere de la mayor determinación. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. No seas altivo con la gente, ni camines por la tierra con arrogancia. Ciertamente, Alá no ama a los vanidosos y arrogantes. وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Camina con moderación y baja la voz al hablar, pues la voz más desagradable de todas es la del asno. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ¿Acaso no ven que Allah ha sometido a su disposición cuanto hay en los cielos y en la tierra, y que los ha colmado de sus bendiciones, tanto las que pueden apreciar como las que no? Y entre los hombres hay quienes discuten acerca de Alá sin conocimiento, sin estar guiados y sin un libro esclarecedor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. Y si se les dice que sigan lo que Allah les ha revelado, responden: mejor seguimos lo que nuestros antepasados adoraban. ¿Cómo? ¿Van a seguir lo que hacían aun cuando el demonio quiere arrastrarlos de esta manera al castigo del fuego? وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Y quien se someta a la voluntad de Allah y obre el bien, se habrá aferrado al asidero más firme. Y todos los asuntos retornarán a Allah el día de la resurrección. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Y no te aflijas, oh Muhammad, por quienes rechazan la verdad. Todos retornarán a nosotros el día de la resurrección, y les informaremos sobre lo que hicieron en la vida terrenal. Ciertamente, Allah conoce lo que encierran los corazones. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Dejaremos que disfruten un poco y después, en la otra vida, los conduciremos ineludiblemente a un duro tormento. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Y si les preguntas, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dirán que Allah. Di, alabado sea Allah. Pero la mayoría de los hombres no lo saben. Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid. A Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, Allah no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Y si todos los árboles de la tierra fueran cálamos, y el mar, junto con otros siete mares, fuera tinta con la que escribir la grandeza de Allah, esta se agotaría antes de agotarse las palabras de Allah acerca de su poder y magnificencia. Ciertamente, Allah es poderoso y sabio. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. La creación y la resurrección de todos ustedes es para Allah tan fácil como la creación y la resurrección de una sola persona. Ciertamente, Allah oye y ve todas las cosas. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ¿Acaso no ves, hombre, que Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche, haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año, y que ha sometido a su voluntad el sol y la luna? Ambos siguen un recorrido hasta una fecha fijada, y Allah está bien informado de lo que hacen. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Esto se debe a que Allah es la verdad, la única divinidad verdadera, mientras que lo que los idólatras invocan fuera de él es falso, y a que Allah es el excelso, el más grande. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ¿Acaso no ves, hombre, que las embarcaciones navegan por el mar por la gracia de Allah para mostrarles las pruebas de su poder. Ciertamente, en ello hay pruebas para todos los que son pacientes y agradecidos. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Y cuando los cubren olas como montañas, invocan solo a Alá con fe sincera pidiéndole ayuda. Mas cuando los devuelve a tierra, sanos y salvos, algunos permanecen entre la fe y el rechazo a la verdad. Y solo niegan las pruebas de nuestro poder y nuestra unicidad, los traidores ingratos. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ. Oh gentes, teman a su Señor y teman el día de la resurrección, en que nada podrá hacer un padre por su hijo ni un hijo por su padre. La promesa de Alá es cierta. No se dejen seducir por la vida mundanal, ni dejen que el seductor, el demonio, los engañe sobre Alá. Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Solo Alá conoce cuándo tendrá lugar la hora de la resurrección, cuándo hará descender la lluvia y lo que será de lo que hay en los vientres maternos. Nadie sabe lo que le depara el futuro ni dónde morirá, pues solamente Alá posee dicho conocimiento. Ciertamente, Alá conoce todas las cosas y está bien informado de todo.